por favor. Chizo Napoli, Rodolfo Gorosito y León Gieco. Si ves a mi padre. A veces me gustaba sentarme con mi padre ante una breve mesa dispuesta entre las plantas. Con toda lentitud, mientras hablaba, él cortaba el pan en pequeñas porciones con sus manos, acostumbradas a acariciar la vida. Después, vertía el vino blanco en vasos verdes y entre tranquilos sorbos decía: ¡qué hermoso el mediodía! No sé por qué, en una mañana de esas, se fue a cortar el pan a la melancolía y a beberse el vino entre el rocío. A veces, todavía, me gusta sentarme con mi padre para contarle cómo va la vida. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. ¿Cómo era? Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, y es de dos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana. De vivir, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Nos inunda el asfalto de sensaciones profundas. Conocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Muera, la vida es una moneda. Ojo que ama. De vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el hogar, con la idiotez y la locura que todos los días. A lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Domingo 28 de mayo, se va el mes de mayo y nosotros en este fin de semana largo estamos aquí como lo hacemos habitualmente los domingos de 20 a 23 horas en esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, revista radial de actualidad que pretende acompañarlos. ¿Cómo les va? Antes que nada, corresponde saludar y decirle que les habla Quique Zapata y que voy a estar acompañado en la co-conducción, palabra fría, co-conducción, hay que cambiarla, por Victoria Granero y Raúl Terán, que están mudos los tipos, mudos. Parece que el fin bueno, pero usted largo. Todavía no nos saludó, no nos introdujo nada. Tiene que estar pisando. Exactamente. Tiene que estar ahí pisando. Graba no, esto. No, graba sí. Esto porque después dice que nos pisamos sí, mucho al final. Claro, bueno. No nos introdujo, no nos presentó nada. Pero si hay una vergüenza. Estoy no voy a quejar. Estoy acompañado, dice, y los va un mudo ahí, le tienen que pegar un codazo. Ah, sí, sos vos. Ah, sí. Bueno, ¿cómo le va, señorita Victoria Granero, señor Raúl Terán? ¿Quién me va a acompañar en la co-conducción? Bien, bien, bien. La verdad es que muy bien, disfrutando de feriado de fin de semana largo, extra. Muy largo. Extra largos. No, muy largo nunca es un fin de semana. Epa. Muy largo. No, sí. Nunca se pueden dar suficiente cantidad de días feriados. Yo los disfruto un montón. No, hay gente que no tiene el privilegio de que no le den. Sí, soy una planera. Te diste cuenta medio tarde, Quique, pero sí soy una planera. No le gusta trabajar a esta chica, por eso, Quique. A nadie le gusta. No, yo no quiero trabajar. Seamos sinceros, ¿a quién le gusta trabajar? A nadie. Todos trabajamos porque tenemos la obligación, la necesidad de obtener el bill metal para vivir la vida, ¿sí, no? Sí. Sí, la plata básicamente. La plata, el dinero, chicos. Te estoy diciendo. Exactamente, así que bueno, sí. Para quienes tenemos la suerte. Qué planeros que son. ¿Cómo no los van a decir planeros? Yo no soy hija de Tinelli. 4 días de descanso. Sí. Totalmente. Vio que el mundo entero. Los trabajadores. El mundo entero tiende a eso, ¿no? A trabajar menos y a disfrutar más, como corresponde, ¿no? Claro, obviamente. Para mí, la gente que no, que dice que no están buenos en los feriados y todo eso, es gente que no trabaja. Ah, claro, sí. Yo nunca me expliqué, digamos, ¿de dónde sale esa gente que dice que hay que trabajar más, que los feriados están todo mal? Pero esos son los peores. Esos son los que te dicen que anda a agarrar una pala, vos, que no agarraste una pala nunca. ¿Viste? Son fachitos. Y ellos no. O sea, a todo esto, porque le explico mal. No es que nosotros no queramos trabajar, pero tampoco nos vamos hacia una sociedad que explote la explotación laboral. Claro. Por eso. Están buenos los feriados. Son medio zurditos ustedes, ya estoy viendo. Ya. Lo voy a tener en cuenta. Sí. Plusvalía se llama eso. Ya lo vamos a hablar con el director, las autoridades de la radio, porque esto no se puede acá, lleno del zurdaje. Se viene el zurdaje. Hay que completar el equipo zurdo diciendo que, ¿serán zurdos esto también? Que está... Es la pregunta. Para mí sí, todo. Yo creo que acá se hacen casting y el que no es zurdo no entra. No entra, sí. Sí. Así como los a mí lo que me dijeron es como que me mostraron un plan social. Agarraron, viste... Claro. Un papel que tenía como todas las reglas de un plan social para inscribirme y agarraron y lo tiraron para arriba. Y yo creo que el juego era que no tenía que dejar que toque el piso y yo gané. ¡Apa! Por eso estoy acá. Pero vos no entraste por un casting sábana, me dijeron ahí los chicos. No sé qué significa. No entiendo. Yo tampoco. No sé. Que le tenía que dar una sábana vos, pagaban con sábana. No sé. No entiendo. Eso que me bueno, la producción no es re igual no. Con lo cara que está en la sábana, chicos. También, claro. ¿No? Sí. Salí la sábana, te pone un puesto en el Paseo de las Artes y vende sábana. Claro. La producción es de Vanessa Ríos y de... aquí en el piso y del Pancho de Francisco Barrio Nuevo, la responsabilidad de la editorial es de Luis Abril, la sección deportes de Fernando Medina, la interpretación de personajes ficcionales es responsabilidad de Emilce Blanco, todo bajo el control y puesto en el aire del dueño de casa, que lo tenemos ahí detrás del vidrio. ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo anda? Sí. La manito, hola, ¿cómo te venimos a romper. Todas las noches salimos... Bueno, todas no, los domingos no venimos a molestar. Todas las noches que salimos al aire, claro, son los domingos, está haciendo la magia presente. Sí. Bueno, tenés el responsable de la puesta al aire, que salga bien, de todo lo que sale coordinado, ajustado de la cortina, bueno, todo. Y Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas, Usted dice, ¿cómo jefa de qué cargo es ese jefe de mascota? Y bueno, los planeros somos así para que cobre, le hemos inventado. Sí, es exacto, un claro, cargo. Claro, sí, inventamos puestos, sí, ¿viste? Le hemos inventado un cargo para que la Charito, porque tenemos tres mascotas, el Uni, el Unito, que es el hijo, el Angelito Cojo, y ahora dos. La Zapita, usted la está cuidando, la Zapita, la llevó la Vicky, ¿te acordás? Sí, sí, sí, la llevé y ahora la traje de vuelta. Al estudio, sí, la sí. Ah, bueno, no, la tenés oculta en la mochila, querida, ponerla acá en la mesa, ¿viste? Porque claro. Está ahogando. Bueno. ¿Ha dormido con vos? ¿Vos has dormido con ella? ¿No la has usado de almohada la Zapita? Ojo, ¿eh? No, de almohada no la he usado nunca. Bueno, me ha visto dormir, ya lo sumo. Qué privilegio, sabe todos los varones que quisieron ver. La pregunta es. Sí. Si usted, Vicky, duerme desnuda o con ropa. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! No, hay gente que con el frío que hace, está para morir. No, estaba por friolenta. Decir, por insultar. Estaba para cagarse de frío. Así sí, que si no duermo con ropa, me congelo. Pero que se sabe la cantidad de guaso que le gustaría hacer a la Zapita y verla dormir a usted la noche. Ah, bueno, no. Un montón de guaso, ¿no? Bueno, guaso, mina y por qué no mujeres también. Claro, ¿verdad? Obvio, de todo, pero abramos el abanico. Por supuesto. No hay nadie que me está mirando. Nadie, no he encontrado a nadie para que me mire dormir. Usted no sabe que tiene una cámara. Yo después voy a ver todo lo que pasó a la noche, porque yo tengo una camarita ahí, una apa. Sí, después le cuento a ver si se ve algo. Mira, creo que es un toque ilegal eso, pero bueno, no sé. Usted es un toque que... bastante, ¿no? Usted sí. Le metí, claro, una Zapita ahí. Bueno, todavía no me da. Sí, usted. Sí. Ya veo. No, todavía no. Bueno, le voy a dar la chance de que me devuelva los videos borre, y todo que eso. Lo borre, y sí, claro, sí. Claro. Eso quiere decir que duerme desnuda. Te respondo tu pregunta, Raúl. El comienzo musical era un homenaje al viejo de uno, porque sí, porque uno se acuerda del padre, la madre y de la gente que nos dio la vida, y como corresponde el resto de nuestras vidas, está presente con nosotros, y tenía ganas de homenajearlo a mi viejo con este jamón del Diome, jamón del medio de este Chegusán de apertura, en este caso con Hamlet Lima Quintana, y este texto que se llama Vino Blanco en Vasos Verdes, cortito, contundente, hermoso. Tuve la suerte de compartir varias charlas con el querido Hamlet Lima Quintana, un tipazo, un poeta terrible, terrible, de nuestro país, Chegusán entre panes que eran. Si ves a mi padre, la canción de León Gieco, aquella de la banda de los caballos cansados, justamente tocando con Gorosito, ex integrante de esa formación, y Chizo de la Renga, invitado y dándole un color especial a este tema folk original de León Gieco, y La vida es una moneda, Juan Carlos Baglietto, la versión de Baglietto, tema de Fito Páez, ¿no? Ojo, no confundir, La vida es una moneda es un tema de Fito Páez, ya que estamos con la fitomanía por su película, que fue grabado en 2019 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Este fue el comienzo, presentamos los temas en un ratito, chicos, prepárense. Tajo. ¿Está Jorge? Bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana justamente, sigue mirando. Y un estribillo casi debate, que puede ser este algo llevadero. Linda Bozani y la gorda Matosa, mami, gente de mujeres, gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? ¿Cómo? Dice así: mochila genital de base sólida, pulito marciano evangélico, cantero. Empiezo de nuevo. Para esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire todo. Ay, no. Trigo. Tajo. Tajo. Meriyoli. Tajo. Tajo, sí. Y Tamerelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí el... Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. Pandolfo, Clarita Piana, Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice: esas piernas, taco, taco, Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo: taco, taco, Tita Merelo, Olinda, Bozana, Azucena, Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda machosa. ¿Estás Jorge? ¿Estás Jorge? ¿Estás José? ¡Tajo! Y no va para la... Bueno, voy yo. Voy a preparar el cuarto. Bueno, se va de los verdes, se va de los azules, se va de los rosados, se va de los de hule. ¿Y con el enano qué hacemos? El enano, déjalo, Moyo. Tema juguetón de Divididos, si se quiere, sobre esta cortina de los espíritus. Creo que es de la artística nueva este tema de los espíritus, una de las que más gusta. Digo porque uno sondea así cuando dice, che, qué linda cortina, los espíritus. Un temazo, además, trillado, un tema conocido, nada raro, de esta excelente formación que son los espíritus. Yo me gasto solo porque tenía un compañero de facultad que no podía pronunciar, Rodolfo, que por ahí nos suele escuchar, querido Rodolfo, no voy a dar el apellido para no quemarlo, estudiábamos filosofía, entonces nos decía, pues no podía decir la palabra espíritu. Espíritu. No podía decir. Esa palabra no la podía decir. No la podía porque decir. ¿Porque le daba miedo o no la podía pronunciar? No la podía pronunciar, una viqueada. Ah. ¿Viste? Hay palabras que no te salen o que... Claro, sí. Era una viqueada, huesan, digamos. Diciendo, la acción de trabarse en la lengua española se llama viquear. Es un nombre. Sí. Entonces, me lo dedicaron a mí. Sí, yo no sé si sentirme como honrada o como que si la busco claro, ponga, ya está va en ver. El diccionario esa palabra existe. Wikipedia Wikipedia decir. Está. Sí. Bueno, ahí no podía decir espíritu. Y entonces le decía a la profe, ¿cómo dijo? Espíritu, decía Luis. Espíritu. Espíritu. Le decía, pues sabes que no había forma de decir, nos cagamos de risa así. Bueno, pobre, cuando estudiamos y creíamos que era joda de él, pero él, la profe lo retaba, ¿viste? Y no, nunca le salió la palabra espíritu. Divino. Bueno, esa es la cortina que suena a esta hora. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y usted, bueno, usted no, vi que usted nos va a decir los teléfonos y las redes. El resto de la gente. Sí, que se puede comunicar. Okay, con las personas que nos están escuchando, básicamente. ¿Cómo se puede? Yo no. Comunicar con nuestro programa. Adelante, niña. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es el 3517588208. También tenemos redes sociales, que son Twitter e Instagram, que son en Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, lo puedes googlear, en Wikipedia aparece. No me digas. En Wikipedia aparece, sí. Bueno, también puedes escuchar todos los programas desde nuestra biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify vas a encontrar todos los podcasts de programa. Algo de los temas que vamos a desarrollar con el señor Raúl Terán. Y vamos a empezar con algo de economía, Quique. ¿Cómo le gusta a usted la economía? Parece caballo. Porque habiendo tantos para elegir, ¿por qué elegir la caballo? Economista guanaco. No. Un chiste, retiro lo dicho. Nada más lejos de caballo. Desde el Ministerio de Economía se decidió duplicar y extender el reintegro a sectores vulnerables por compras con tarjetas de débito. Bien. La medida se extendió por 6 meses y se incrementó en un 100% a partir del vencimiento de la actual etapa en junio próximo. por lo que estará vigente hasta fin de año. Bien, sí. Para que lo tengan presente, así lo definió la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la Resolución General 5360/2023, que duplicó los montos máximos de los reintegros de 2028, ajá, que era lo que tenía, a 4.056 por mes por titular y de 4.057 a 8.114 en el caso de percibir dos o más asignaciones. Sí, ojo, que no es el caso. Sí, ojo, perdón, sí, ¿no? Que no es para todos, ¿eh? Es de acuerdo. Exacto, esto es para los sectores vulnerables. Exactamente. Exacto. No es que cualquiera va y no, es para los sectores vulnerables, por favor. Es solamente exacto para quienes cobran, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿bien? Y el Ministerio de Economía destacó que la medida beneficia a más de 2 millones de personas de sectores vulnerables, ¿bien? Y además fomenta la regularización tributaria por el uso de medios de pago bancarizados. Sí, no hay más laburo, pero sí hay más posibilidades de deuda. Estamos en el horno, ¿no? Me parece. Sí. Es un arma de doble filo, exactamente, claro, por lo que acabas de decir, Quique, porque, digamos, no es la mejor. No. Es más, los sectores financieros no están muy de acuerdo con esto, pero es la medida que, o lo primero que surge desde economía para tratar de paliar la situación, ¿bien? Y quienes están también incluidos en este beneficio son los jubilados que cobran la mínima, ¿bien? No es para todos, para que lo tengan presente, solamente estos sectores. Victoria. Bueno, vamos a hablar de un poquito de todo, del cobro del aguinaldo, de un poquito de economía, también vamos a hablar... Eso es peronista, sí, el aguinaldo. Exactamente, pero muchos lo disfrutan, es como que... Pero ahí no son... Muchos lo disfrutan, pero como que se olvidan de que fue peronista eso. Claro. Bueno, vamos a hablar de la procrastinación. ¿De qué? ¿Qué? Procrastinación. ¿Viste cuando vos tenés algo para hacer y como que lo dejas para después? Ajá. Bueno, eso se llama procrastinación. No me digas. Primera vez que escucho en mi vida. Yo también. En San Vicente no se utiliza mucho. Capaz que se la hacía con vagueza, ser vago, pero no, tiene un nombre específico. ¿Sabes lo que significa postergación o posposición? Exactamente, sí, bueno, vamos a estar hablando. Hábito de retrasar. Estás leyendo la noticia, Quique. Me estás cagando la noticia, Quique. Leas vos, que la estás resaltada. Me estás cagando la carrera, Quique. Para nada. No, por favor. Bueno, después también, esta es una noticia seria. Sí. Yo no quiero que la tome. No, pero en serio es una noticia seria. Es un gesto muy solidario. Cultura. Sí. ¿De qué está hablando? ¿De la procrastinación o lo que va a decir? La palabra esa, sí. Claro, la palabra para mí. La primera vez en la vida que la escucho, entonces suma. Sí, claro. Bueno, también vamos a hablar de un gesto solidario de mujeres de Córdoba, que es un banco de leche humana. No sean mal pensados. Claro, me decís que vamos con algo serio y me salís con eso, digamos, o sea, no sé. No te puedo defender. Leche humana. Sí. Sí, no, pero es algo muy serio y un gesto muy solidario, pero lo vamos a ver en los próximos bloques que vienen. Conozco gente solidaria. Leche, mucha leche, como el bendito momento, ¿viste? Claro, sí. Verónica Castro. Claro, la Verónica Castro. Ajá. Vamos, si querés empezamos porque se aprobó el narcotest para funcionarios. Adelante, nomás porque ya nos tenemos que ir a la pausa y después me lo cuentan. Ah, bueno, se aprobó el narcotest para funcionarios. Después en el bloque que viene, te cuento de qué se trata todo esto. Este es el bloque de recomendaciones literarias que gusta mucho en nuestro programa, que es parte de los esquemas de programa de radio de hace casi 30 años. Hoy, en la voz de Victoria Granero, la producción de Francisco Barrio Nuevo. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. Hoy te traemos Hermoso Vivir Llevabas, de Pablo Rosalía. Este es un libro que contiene historias, leyendas y sabidurías de un rincón del planeta, el norte de la provincia de Córdoba, Argentina. Pero sucede que los relatos aquí narrados le dejarán un sabor universal. Este es un ensayo fragmentado porque en realidad los 91 relatos tejen una sola historia, o varias, para pasarla bien y para pasarla mal. Algunas de estas voces ya no están. Abuelos y abuelas que confiaron su registro para que su invalorable tradición oral trascienda, y ellos con ella. También hay niños, jóvenes y adultos. Futuro, pasado y entonces presente. Hay personas que perciben la vida como el entramado de una telaraña. Cada hilo conectado entre sí, y lo que pasa aquí repercutirá más tarde o más temprano allí. Pero una cosa es creerlo o tenerlo como frase para ensayar un profundo consejo, y otra, brecha abismal, vivir la vida educando así, aún no sabiéndolo, aún no aparentándolo. Este es el ejemplo de cientos de maestros y maestras que consumen el fuego de sus días en la impresionante tarea de educar. Y es en el interior de las provincias donde además son parte y voz del paisaje que los abraza. Los proyectos educativos Caminando el Norte y Por las Huellas del Ayer están sensibilizando a cientos de niños en el norte cordobés, desde su identidad hacia el mundo que los rodea. Desde el aula salen a descubrirlo como un océano del todo, y como partes del todo juegan a dejarse sumergir en ese entramado que los envuelve, flotando en el universo que puede ser la plaza de la esquina o el camino real. Estiran la mano para recoger unas hojas de polio, se preguntan por qué no hay más, y se enteran que su merma, al igual que otras hierbas, es consecuencia del desmonte y los agrotóxicos. Averiguan el paradero del monte aprendiendo sobre flora, fauna, geografía y abusos agropecuarios. Se sensibilizan por los hombres y mujeres que son tierra y salen a buscarlos. En el camino, un viejo les pasa el dato. Doña Demetria conoce los secretos de los yuyos y Doña Francisca usa las raíces del tala para tinturas. ¿Tinturas? Cuando llegan, Doña Francisca está tejiendo en su ancestral telar, por el cual nunca nadie se interesó, y de repente frente a ella, una isla de niños ávidos por conocer, extasiados porque gracias a esas iniciativas educativas le han tomado el gustito a eso de cinchar la soga para precipitar el mundo que los rodea. En pocas y profundas palabras, Francisca relata que las topadoras están matando los árboles de los cuales se extrae corteza para fabricar colores. Y agrega que peor lo tienen las abejas, porque la miel ha desmejorado su calidad. Como la cosa siga así, tendré que dejar de tejer. Es una pena porque la tradición se corta acá, conmigo. ¿Su mamá también tejía? Mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, creo que desde los indios viene esto. Las caras se iluminan y los 12 morteritos recuperados por la municipalidad cobran un nuevo significado. De allí salen corriendo al Museo San Avirón. Varios descubren la uyuta y otros preguntan por la técnica del telar. Las fechas recaudadas se ordenan en la clase de historia, pero lo del polio sigue sin resolverse. Van a buscar al viejo y de paso le preguntan por el primer coche del pueblo, porque le llamó la atención la patente de 2 dígitos en el museo. Entonces se propone desde la escuela una actividad para juntarse con los mayores que tanto tienen para contar. Los abuelos y abuelas sienten tocar el cielo con las manos por tantos niños que preguntan entusiasmados. Al poco tiempo, la escuela termina empapelada con dibujos de antiguas fachadas con ojos, narices y sonrisas que piden ser salvadas. Algunos de los papeles se desprenden y terminan sobre las cestas de mimbre y cueros que los artesanos invitados a las aulas obsequiaron luego de transmitir los secretos de sus manos. Al rescate del polio vino un grupo de adolescentes de una escuela técnica y terminaron haciendo el licor más exquisito que jamás se haya destilado. Una cooperativa en Rayo Cortado les enseñó a producir dulce de leche de cabra y la escuela los guió para desarrollar un microemprendimiento familiar. Madres y padres, hasta ese momento desocupados, se sumaron a la iniciativa. Y con lágrimas en los ojos, ellas, nosotros y todos me cuentan, para un audiovisual de la escuela, que volvieron a recuperar la esperanza perdida.

Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Si no hay función, ¿cuál es? El monstruo baila sin telón. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme. O comunícate al teléfono 3513-830-752. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Este es el clásico bloque de recomendaciones literarias. ¿Cómo le gusta a la gente este bloque? Siempre hay algún llamadito, alguna cosa que pongan tal libro, sugieren otros clásicos, sugieren muchos libros raros, nuevos, alternativos. Bueno, todo eso lo acopia Francisco. No, Francisco. Las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Sí. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. También otra alternativa es que podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Ajá. Te gusta mucho, que son los podcasts del programa. Sí. Bueno, algo más de información con el señor Raúl Terán. Bien, esta semana estuvo dándose a conocer, en realidad, porque se trata de una presentación hecha ya el 10 de mayo de lo que es la plataforma electoral de Milei. Bien, entonces me puse a chusmear un poquito, pero bueno, veamos qué es lo que presenta ante la justicia electoral, para ver si sigue con la coherencia. ¿Qué le gusta a la gente estúpida que dice que le va a votar de él? Exacto, o tal vez puede mentir, que es lo que yo esperaba, que mienta, que claro, no sea, digamos, tan... Como Macri. Claro, como Macri, que disfrace un poquito, pero no. Todo lo que dijo está escrito, o sea, sí, sigue con fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos, de financiar el Estado, por supuesto, pero de financiar para quién, para los que más tienen. Claro, ¿no? Se ahorrarían los impuestos, no nosotros. Obvio. Claro. Una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones. También esto esconde la vuelta de las AFJP, bien, que es otra idea. Que los que vivimos los 90 la recordamos bastante bien. Reducción motivo de que por lo cual fue preso Vudú. Sí, sí, por esto mismo, por recuperar la administración de las jubilaciones y pensiones desde el Estado Nacional. Sí. Reducción del número de ministerios y eliminación progresiva de los planes sociales. Sí. Eso a los boludos les gusta, dice, no, bueno, así estos tipos que viven del Estado. Pero no se dan cuenta que los otros que es mínimo ese gasto. Y es para parar una crisis social concreta, no como otros, sus amigos, sus correligionarios, que roban la plata y la sacan fuera del país. Esto la compran y la gastan en el supermercado, chicos. A veces, claro. A veces se aviva. Eso me sorprende. No se dan cuenta de eso. Es como economía. No se dan cuenta. No son estúpidos. Si no, no votarían a Milei. Sí. Sí. No, y digamos, ¿quién puede vivir de un plan social? Nadie, chicos. O sea, sí, nadie va a renunciar a un trabajo formal, sí, para irse con un plan. Pero ese discurso no prende, ¿viste? A los negros hay que sacar. No, sí, vayan a laburar, hay que dar una pala. Una pala, ¿entendés? Una pala, una pala para todos. Sí. Bueno, dentro de las medidas que venía indicando también se encuentra la eliminación de la coparticipación, bien, sí, que es algo que afecta a las provincias, el sistema de vouchers, que es para la educación, privatización de la misma, y la eliminación de la obligatoriedad de la ESI. Bien, Educación sexual. Todo eso lo pone nervioso. Nos va a hacer re bien todo eso. Sí, sí. Bueno, el hombre viene cumpliendo todo, o por lo menos escribiendo todo lo que dice. Bueno, yo me voy a parar una cuadra más allá. El otro día era en River Indarte y Colón, que yo le dije, sí, que estaba el Museo del Cuarteto, y usted dudó. Usted dudó mal. Está. Usted es salteño, yo soy cordobés, y efectivamente está ahí. Me voy a ir dos cuadras más, o tres cuadras más. Maipú y Olmo, ¿le gusta ahí frente al... Maipú me gusta. Sí, sí. Sí. Y voy a gritar. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los vuelos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Ay, ay, ay, hola, hola, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó? Oh, no le sabe. Vengo con la nariz colorada, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Porque limpiaron muy bien una de las puertas, ¿sí? Ah, y yo me la llevé por delante, sí, claro. Sí. ¿Cómo? Que no limpien también, que dejen aunque sea una mano marcada. ¿Cómo le va a decir que no limpien bien? Sí, no, vos sabés que me pasó lo mismo. Los otros días me pasó lo mismo, volví. Sí. ¿Te acordás cuando me dejaste ahí en la terminal para que yo me vuelva a mi casa? Sí. Que bueno, sí, salí corriendo y casi me choco con el vidrio, pero no me lo choqué. No, bueno. Lo esquivé. Menos mal, yo no lo pude esquivar. Si me avisa usted, yo voy y la recojo. No pasó nada, lo esquivé. Claro, no se cayó. Pero ¿qué dijiste? Que me rasqué. La recojo, si se ha caído, la tomo en mi brazo, la levanto, la pongo en la plataforma Villa Allende y... Ah, bien. Sonó rara la palabra. Todos tienen doble... ¿Qué va? Lo tienen acá. No. Sexo acá en la frente. No somos de mente podrida, no. ¿Cómo se cae cuando se cae algo que hace? ¿Lo recoge? ¿O no? Es verdad. Bueno, utiliza más la palabra levantar, por lo general. No quedan dudas ahí si utiliza levantar. Claro, porque, no sé, bueno, somos así nosotros, bueno, los argentos. Vengo muy mal. Tiene los ruleritos, ya no le veo los ruleros. Tuve que sacar, lo guardé en el fondo del cajón, la verdad, sinceramente. Mire la Vicky planchada. No lo saco más. Parece un caniche planchado. Tenía ruleritos. Me tuve que hacer la planchita yo. Claro. Llorando, me dice la planchita. Claro, pobrecita. Le pasó como a mí. Claro. Los ruleros quedaron desarmados, totalmente lisos. Se le cayeron los ruleros. Sí. Se le cayeron los ruleros. Yo lloro. Yo lloro. Pero bueno, no importa. No somos merecedores, hay que merecerla, Cristina, no somos merecedores. Ni nosotros, discúlpeme, ni usted, ni nada. No, lo que pasa es que no es que no somos merecedores de Cristina. No somos, estamos militando con el celular. Hay una sarta de su mamá que están molestando mucho y hay que acomodar... Sí. Y limpiar esa parte, porque si no, vamos a seguir con la suciedad metida dentro de la casa. También. No, y eso se tiene que acabar. Bueno. Por eso he decidido profundamente. ¿Qué ha decidido? Apa. Profundamente, la mierda. Sí, ya saqué el pasaje. Sí. Bueno, no saqué el pasaje, voy a tomar la pastilla de chiquitolina, me voy a colar. Y bueno, sí, no me voy a ir en tren porque como son como muchas horas, ¿vio? Y me canso yo ya. ¿Saben qué? Me voy en avión. ¿A dónde se van? Me voy para los Buenos Aires. Buenos Aires. Pero me imagino que las paga. No como va a ser dicen como... los chicos jóvenes, ay, me pasaron la data. Claro. Dice, no, yo, a mí me pasaron la data. No va a ser... Bueno, y pero me dice el, la productora y el productor nuestro que usted tiene algo para hacer. Ah, sí, tengo. Tengo un comentario buenísimo, pero... ¿Pero qué? No empiece con los pelos. O sea, claro. ¿Cuándo mierda nos va a decir? ¿Qué nos va a comentar? ¿Cuándo nos va a decir los comentarios de una vez? ¡Silencio! ¿Por qué siempre se va así? ¿Qué pasó? Pero mira, hablando del delincuente. Están detectando la presencia del enemigo. Imbécil, ¡Y es él! ¡Me voy! ¡Chipote! ¡Chipote! ¿Dónde te dejé, chipote? Ahí te lo calzo. Le habla el chipote. Lo que uno está proponiendo es revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas. De mercado, porque eso es lo que genera polémica. Bueno, alguien salga a vender un riñón porque... Pero no, pero porque si vos tenés... A ver, vos no necesitás que nadie venda nada ni que nadie haga nada si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Bueno, no llega porque... hay... La porquería estoy acá en el 2000 también. Argentinita tuberculosa, que típico anti supimos conseguir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. Lo que empieza mañana termina ayer. Chabranes, el pueblo unido, chorreando telefe por camiseria, bola de garcas, abanderados, esta puta kermés, todo lo que se cae se vuelve a para repartir. Todo lo que se cae se vuelve a caer. La República Gaucha, que bien se ve, divina, la celeste y blanca. No juego más, basta para mí.

esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse coplas para hacerme llorar. Mala ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo solito a pitar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Dilo, bailo. Entramos en la segunda hora, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, programa dos veces ganador del Martín Fierro Federal en forma consecutiva, por doble error consecutivo de AFTRA, nos dieron el Martín Fierro al mejor programa sí. de humor. Se les escapó, ¿viste? Se les escapó, pero bueno, nosotros más. Lo aprovechamos, obvio. Y por supuesto, y después lo ponemos acá y chapeamos con eso, ¿viste? Yo voy a la carnicería y le digo, córtame costeleta fina. Bueno, y le digo, ya se me parece. Después bien que estamos pidiendo el tercero, sí. ¿no? O sea, No. Como los mundiales. Yo ya le digo, ¿vos sabés quién soy yo? No, me dice tipo, soy gordo de acá. No, qué gordo, le digo, yo soy el guaso que ganó dos Martín Fierro, ¿entendés? O sea. No, y ahí cambia la cosa. Y se empiezan a codear así, digo, que le ve la foto y ando con el álbum, ¿viste? Es medio denso. Ajá. Claro. Mira, sí. Usted puede comunicarse a nuestro programa a través de estas redes y línea telefónica, Vicky. Bueno, tenemos la línea telefónica, que es un WhatsApp en realidad. Por ahí si llaman, no sé si les vamos a atender, pero si mandan un WhatsApp, si mandan mensajitos, sí. ¿Y para qué le llaman? Para mandar mensajitos, por ahí si mandan audios de WhatsApp y todo eso, nosotros los pasamos durante el programa. No sé si los escuchan el programa, obviamente, porque si no, no estarían escuchando lo que estoy diciendo ahora. Sí. Pero nosotros pasamos los mensajitos que nos mandan al WhatsApp. Se contesta sola. Sí, bueno, yo estoy teniendo una conversación conmigo misma. ¿Cómo? Bueno, tenemos al WhatsApp que este es 517. Domingo, claro. Sí, es domingo. Fin de largo. Estamos muy distendidos y bueno, medio que se nota el fin de largo en mí. La zapita en su pieza no ha visto otra chica dormir de usted sola, no llevó alguna amiga a dormir, nada. Solamente yo. No le llegamos al fin de largo, se quedó en casa, así que bueno, no vio a nadie más. Ya me voy a fijar en las cámaras, ya le voy a preguntar a ver Te recuerdo que es medio ilegal todo eso, vas a tener que... Medio no, es ilegal. Es ilegal, pero ilegal sí. Medio, claro. Claro, sí. Pero bueno, estábamos en pasar las redes sociales y el WhatsApp para si nos mandas mensajitos y nosotros los pasamos acá en el programa, que el número de WhatsApp es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OK, y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También te podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, y si por ahí no podés escuchar por el programa por X, por alguna razón, fin de semana largo en el lugar donde estás, no hay internet. Sí. Bueno, podés, después en la semana, nosotros subimos los podcasts del programa a la cuenta de Spotify. Sí, ¿cómo que dice usted que hace ruido? Para que puedan escuchar cuando hay ruido en el aire, interferencia, tormenta. Sí. No sé cómo hace usted. Y ahí escuchan por internet. Bueno, por supuesto, una de las principales efemérides ha sido esta semana, por eso el fin de semana largo. Primero la semana de mayo, porque el 25 de mayo en realidad concluye, ¿no?, en la famosa Semana de Mayo, que comienza el 18, cuando en 1810 se sucedieron en Buenos Aires una serie de acontecimientos políticos que van a llevar a la conformación del primer gobierno patrio, cuando la figura del virreinato se venía en caída libre por Napoleón y la dependencia con España se terminaba y nacía el primer gobierno patrio, que concluye el 9 de julio con la formación concreta, que ha sido un punto de inflexión político en la política también de nuestro país, y seguramente de esto vamos a estar hablando dentro de un ratito. Más información con el señor Raúl Terán. Voy a seguir con la parte política y económica, que es lo que más me gusta en las noticias, sí. Y con respecto, bueno, recién mencionabas algo de la Revolución Francesa, sí. Que fue, digamos, la antesala a lo que después fue la Revolución de Mayo para nosotros. Bien, ¿qué, qué ocasionó la Revolución de Francesa? ¿Cuál fue lo que hizo explotar? Si recuerdan las clases de historia, el aumento del pan. Del precio del pan. Exacto, el precio del pan. Claro. Y ahora vamos a tener, en la Argentina en estos días, autorizan un aumento del 6,01% en el precio de referencia de la harina. Bien. Claro. La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina común 000 a la salida del molino. Sí. Esto significa que hay otros gastos, bien, que luego se le van a ir sumando, que no contempla esta resolución, que ya está publicada en el Boletín Oficial desde el lunes de esta semana. Sí. Así, el valor que rige desde el 22 de mayo para la harina 000 quedó establecido en 1.991 pesos para las bolsas de 25 kilos y en 78.146 pesos con 75 centavos en el caso de la tonelada. Bien, tomando como referencia un precio del trigo de 41.986 pesos con 42 centavos, es decir, que todo va a depender también de que estos precios de referencia se mantengan para que el precio siga igual. Los nuevos aumentos representan un aumento del 6,01% respecto del último incremento fijado a fines del mes pasado. Bien, ya es el segundo que tenemos en 60 días. Bueno, por supuesto, esto que vos mencionás del precio, el aumento del precio de la vida de la gente en aquel, cuando se llevó adelante la Revolución Francesa, tiene que ver la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado de Luis XVI. También el clero y la aristocracia gobernaban con un poder despótico y sin límites, así que, bueno, eso por supuesto fue uno de los grandes motivos de lo de la denominada Revolución Francesa, que también es una bisagra en la historia de la humanidad toda, ¿no? Victoria. Bueno, viste que yo te estaba hablando en el bloque anterior que se aprobó el narcotest para funcionarios. Bueno, resulta que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó la normativa para que candidatos electos y funcionarios nombrados por decreto presenten obligatoriamente certificado negativo de presencia de drogas ilegales. Sí. El proyecto fue presentado por el concejal del oficialismo, hacemos por Córdoba, Diego Casado, y será regulado en los próximos días. Concretamente, se modificó la incorporación del artículo 5 bis en el Código de Ética para el ejercicio de la función pública. Los exámenes se van a hacer de sangre, de orina o cuerpo, y aplica para intendente, viceintendente, concejales, tribunales de cuentas, secretarios y subsecretarios, los directores, subdirectores y asesores. O sea que vos, antes de presentarte, tenés que presentar un certificado negativo de drogas ilegales. Claro, de que sos impoluto. Exactamente. Sí, sí. Qué palabra fea. Ojalá que no se le complique a nadie. Ojalá, ¿sabes qué? Estaría bueno llevarlo a nivel nacional. que se le complique, así vemos quiénes son los drogones. Sí, estaría bueno, ¿no? No sé qué tan bueno esté, pero, bueno, no sé, es algo personal de cada funcionario, pero bueno, es en realidad una problemática. No. Sí, pero claro. Una problemática, sí. Pero no es un acto, es un acto que afecta a lo colectivo, no podemos decir eso, que las libertades de cada uno, en este caso. No. O sea, sí es de cada uno, bueno, pero no si sí, son pero, un funcionario público. Claro, no. Con respecto a Massa, bien, y los nuevos límites, recién hablábamos de la tarjeta de débito, lo mismo ha sucedido el incremento, pero para las tarjetas de crédito, bien. Sí. que se dispuso un aumento del 30% en la capacidad de compra, es decir, en los límites. El ministro de Economía anunció este lunes, el lunes fue un día de grandes anuncios, el aumento del 30% en los límites de la tarjeta de crédito y afirmó que la medida permitirá aumentar la capacidad de compra de 39 millones de personas. Bien, la caída del PBI por la sequía será del 20% para este año, dijo Massa, y remarcó la necesidad de compensar dicho impacto alimentando las otras dos turbinas de la economía argentina, que son la inversión y el consumo o mercado interno. Entre las medidas implementadas por economías y las entidades financieras se destaca el aumento no solo de este 30%, sino también de los márgenes de adelanto en cuenta corriente AMIPYME, que es el programa de pymes. Ajá, AMIPYME. Sí, de la, que es la parte de la inversión. Recién pasaba, vale la pena recordarlo, me tienen harto los nocheros, este bloque de buen folclore, con dos santiagueños de origen, Roberto Cantos y Julio Paz, santiagueños radicados hace muchos años, más de 30, en nuestra ciudad cordobesa, adoptados, los Copla queridos, y esta hermosura que se llama La Flor Azul. Seguimos con música de Córdoba. Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano, la gente se asusta, no soy un humano, y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Vete de aquí, cosa horrible. Este no es tu lugar. No perteneces a nadie. Parece que el pueblo no me quiere nada, estas son las cosas que me la rebasan. Yo que me acercaba con buena intención, y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, ay, silencio me va a matar. No tener un espacio para mí. Tal vez mis capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes, generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Así somos las personas, con almas que no se ven, sus capacidades espaciales, úsalas para volver. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, ay, silencio me va a matar. Espacio para mí, me va a matar no tener un espacio para mí. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Como siempre presente la música de Córdoba, la Isla Común, la Alarma y esto que suena de fondo, los Touch, los queridos Touch, la música de Córdoba siempre representada en nuestros espacios, en la radio en general y en particular también en nuestro programa. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y algo más de información con el señor Raúl Terán. Vamos a ir por el lado de la justicia de Córdoba, bien, que indicaron que 7 de cada 10 aspirantes a ingresar a la justicia cordobesa son mujeres. Así lo reflejan los datos suministrados por la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones de la Justicia, que en marzo de este año convocó a concurso de antecedentes y oposición a todos aquellos estudiantes de abogacía interesados en ingresar a trabajar a la justicia provincial. Bien, del total de inscriptos, casi el 70% es mujer y el 30% restante varón. En cuanto al origen académico de los postulantes, se informó que el 55% es estudiante de la UNC y el resto se reparte entre la Universidad Siglo XXI, la Universidad Católica y la Blas Pascal. Bien, para tenerlo en cuenta del avance de la mujer en lugares de importancia. Dentro de un rato, después de las 0 horas, mañana lunes va a ser 29 de mayo y se celebra una de las efemérides que queríamos rescatar. Es esta historia de rebelión popular de alguna forma organizada y no espontánea, como se dijo muchos años en uno de los mitos del cordobazo. Estamos hablando de el cordobazo, esta gesta popular que le costó la caída al gobierno de Onganía, organizada por tres patas que fueron Elpidio Torres, que fue Atilio López y que fue Agustín Tosco. Quizás Agustín Tosco es la figura más emblemática de esta lucha popular, pero hace algunos años me tocó, estaba sacando la cuenta, 25 años, me tocó escribir. Ajá. Sí, me traje este librito para que lo viera, se lo mostré el año pasado, ajá, lo vuelvo a mostrar. Es el Cordobazo. Bueno, me lo llevo a mi casa para leerlo. Bueno, el Cordobazo organizado, la historia sin mitos, en realidad tiene una trampita, porque ves que dice el Cordobazo, la historia, y uno despliega, esto lo pensé, esto lo organicé yo, el Cordobazo organizado, la historia sin mitos, ¿entiendes? Ah, claro. Bueno, es un libro desmitificador justamente de varias acciones, de varios dichos, de varios conceptos del cordobazo. La primera es eso, que el cordobazo no fue un hecho espontáneo como la historia que quiere mostrarlo, sino que fue organizado por tres patas del gremialismo de Córdoba significante. Elpidio Torres, que trajo la columna desde el ESMATA, la columna de los trabajadores de la industria automotriz, que marchó desde la zona de Santa Isabel por la avenida Vélez Sarsfield, y que justamente fue el asesinato de Máximo Mena, de un obrero de ESMATA y estudiante, quien es asesinado brutalmente por la policía allí en el Boulevard San Juan, en la esquina de Arturo Orgaz aproximadamente, y ahí se descontrola todo, y es una reacción, iba a ser una movilización pacífica, un acto que se iba a hacer en la zona del Patio Olmos. Agustín Tosco marchaba desde la zona de Luz y Fuerza, de la calle de Anfunes, con una gran columna de los lucifuercistas, y el negro Atilio López, que era el secretario general del gremio de la Unión Tranviarios Automotor, de la UTA, también había realizado un paro general de transporte. Bueno, todo confluía en un acto que se iba a realizar, pero ante el asesinato de estos dictadores, como era el gobierno de Onganía, muere Máximo Mena, se descontrola todo y la ciudad pierde el control, el ejército y la policía. El ejército recupera en realidad el control al otro día, pero esa noche fue tomada por los manifestantes, y ahí sí se sumaron estudiantes, más que todo del barrio Clínicas. No era Nueva Córdoba por ahí el fuerte como lo es ahora, sino el barrio estudiantil por excelencia, era Alberdi. Claro, barrio Clínica, justamente sí, sí. Por el hospital de Clínica, por la maternidad, sí, sí. Y la mayoría de estudiantes de medicina de distintos puntos del país. Bueno, esta gesta popular que es valorada, valorizada en todo el mundo, créanme que este libro me ha llevado a una de las grandes, una de mis hijos, tengo dos hijos, una la conocen ustedes, es la Gnocchi, la Guada, sí. Y el otro es este libro, porque estuve 3 años haciéndolo, porque es un trabajo de investigación muy grande, sin comulgar con él en muchos aspectos políticos de este gran dirigente que fue Elpidio Torres. Yo encontrándome un poco más a la izquierda dentro del concepto del peronismo, del nacional y popular, bueno, sin embargo pudimos acordar, y él lleva es un libro que, si bien lo redacté yo, hice la producción general. Tengo mucho orgullo cuando veo en todo el mundo esta tapa que ven ustedes acá, que es una de las imágenes más generalizadas, y me acuerdo cuando la saqué entre medio de las ratas de un depósito del ESMATA ahí en la calle 27 de Abril, y dije, esta va a ser la tapa del libro. Y efectivamente, y hoy me da orgullo buscar en las bibliotecas de todo el mundo y ver este libro, porque la valorización que se ha hecho del cordobazo es en otro lado, acá, ¿no? El cordobesismo no es precisamente un gran valorador, un gran ponderador del cordobazo, ¿no? Fue el principio del fin de la dictadura de Onganía. Claro, por supuesto. Dice, sí. Pero vos ves que no es precisamente el orgullo del cordobazo. Pero bueno, no. Y eso es lo que diríamos desde la educación, tampoco claro, se le da mucha importancia. No. Algo que se quiere ocultar, digamos. Pero se lo minimiza. Viste, es subversivo, todavía está relacionado con la subversión, ¿me entendés? O sea, sí. Bueno, tilinguería cordobesa pura. Lo mismo con la reforma universitaria. El valor político, la significancia de la reforma universitaria, tiene en el mundo entero validez. Yo he estado en Brasil y me han identificado Córdoba. ¿Cuál? Uh-huh. ¿El lugar de la reforma universitaria? A ver, ¿no? Y acá no sé si los estudiantes saben del valor que significa la lucha, que significó, ¿no?, la posibilidad de este gobierno cuatripartito de la universidad y del voto estudiantil y de la posibilidad de elegir autoridades y de luchar contra aquella derecha que existía, ese conservadurismo que existía en la universidad con acceso para muy pocos. Fue una lucha estudiantil. Sin embargo, acá tampoco se la valora, ¿no? Acá se valora Gran Hermano, qué sé yo, no sé qué se valora. No sé, ya no quiero ni pensarlo, me da tristeza. Pero bueno, recordamos el cordobazo con mucho cariño, esta gesta popular. Mañana seguramente se realizarán actos, ya hemos comentado algunas efemérides con una muestra fotográfica de algunos compañeros, etcétera. Pero es una fecha muy cara para el sentimiento. Yo no viví esa época, fue en 1969, tenía 6 años, no recuerdo. Claro, muy chiquito. Sí, mi papá sí, él participó porque pertenecía a un gremio, era militante del gremio de la madera, y sí estuvo en esa lucha, pero yo era pequeño, no tengo apenas imágenes de él viniendo en bicicleta, volviendo a casa en bicicleta, y mi mamá llorando porque temía que no volviera, como muchas noches con el tema político. Alguna vez también lo secuestraron, alguna vez lo metieron preso justamente por su militancia, ¿no? Pero no fui partícipe del cordobazo, sí tuve dimensión de muy pequeño, y bueno, y después la posibilidad hace 25 años, como les digo, de hacer este querido libro, El Cordobazo Organizado, La Historia Sin Mitos, que lo firma Elpidio Torres, y que es la vida de Elpidio Torres, su vida y su participación directa y la organización como una de las tres patas que produjo esta gesta popular. Victoria Granero. Bueno, yo traigo una noticia que tiene que ver más con el cuarteto, con algo también que es muy característico de Córdoba. Bueno, en el marco de los 80 años de este género cordobés, la productora Universo Jiménez presentó el Festival Nacional de Cuarteto. Ajá. Se va a realizar los días 16, 17 y 18 de junio, Anfiteatro de Villa María, con una grilla que es muy completa y muy variada. Hasta ahora, los artistas confirmados son, obviamente, La Mona Jiménez, Banda 21, Pelusa, Banda Mix, Qué Locura, Lore Jiménez, Mediatrack, La Barra, La Banda de Carlitos, Magui Olave, Sabroso, Jean Carlos, Monada y Damián Córdoba hasta ahora. Las entradas van a costar 6.000 pesos y por día, cada uno de los días, no son todos los días, cada día van a costar 6.000 pesos y se pueden comprar en Eden Entradas. Bueno, yo no sé si ustedes van a ir, pero la verdad que yo voy a ir a una de las, no sé si a las tres, pero a una de las tres fechas voy a ir. Antes vamos a ir, los voy a invitar yo al Bar de la Mona. Acuérdense, al Museo Bar, que les he prometido algún viernes que cante la Lore Jiménez ahí, porque es una hermosura, se come muy bien, muy, muy, muy lindo. Es un ambiente re piola, carito para los pobres, para los muchachos de barrio, pero pero es rica la comida. Sí, no, bueno, rica la comida, buen espectáculo. Y sí, se respira cuarteto, no se respira estos chetos de Banda 21, qué locura, toda esta huevada, que son cari lindos y hacen pasitos así muy educadamente, con ritmo de salsa centroamericana. No, cuarteto. La Lore Jiménez es cuarteto. Así que hasta eso está muy piola ahí en el Bar de la Mona. Esto es un himno de la igualdad en el mundo desde hace muchos años, la versión original de Gloria Gaynor, Sobreviviré. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just tell you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? To think I'd crumble, to think I'd lay down and die. Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. You're not welcome. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Si no hay función, ¿cuál es? El monstruo baila sin telón. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme. O comunícate al teléfono 3513-830-752. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. El momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Estamos promediando nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra que estás en el cielo. Desde la hora 20 hasta la hora 23 por 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 otro de los puntos donde nos puedes sintonizar en la banda de frecuencia modulada más allá de cada una de las plataformas, de las emisoras. Algo también por Facebook, algo también por, no sé, viste, ahí anda Francisco. Por todos lados está. Transmite, claro, transmite. Por Instagram Live. Claro, una mina en el barrio me dijo, che, qué lindo que sos, me paró el otro día, si te vi en Instagram. Ah. Mentira, mentira, viste que el barrio. Pero eso te iba a decir, permítame dudar, Kike, permítame dudar, no quiero ser pero, malo. Pero... Claro, claro, pero ¿por qué? No puedo tener una miradora y siempre hay un roto por un descosido, como dice mi amiga. Por suerte, sí. Emilce Blanco, ¿eh? Y bueno, entonces, ¿por qué no puede haber alguna chica en el barrio que diga, qué lindo gordito, mira qué lindo, qué interesante que es? Mira qué lindo. Claro, no, bueno. Hubiese sido lindo en realidad que lo haga extensivo a sí, todo lo que estábamos en claro, la mesa, ¿no? Para mentir, claro. Para mentir, pues, invite, algo, invite. Algo más creíble, bueno, hemos dicho, un grupo claro, de admiradores. Claro. Bueno, sí, la cuestión es que salimos por Instagram, qué sé yo. Bueno, vamos hasta la hora 23 con Radio Nuestra que está en el cielo, esta revista radial de actualidad, por doble error de Aptra. Por dos errores, doblemente ganador en forma consecutiva. Claro, se les escapó dos veces seguidas, ¿viste? El Martín Fierro Federal. Después le vamos a preguntar a ver qué traerá hoy de novedad María Pereira, porque siempre anda. Oh, bueno, pero no pensemos rollo, en eso todavía. El rollo ese. Bueno, ¿usted tiene algo más de información ahí, querida? Yo ex, sí. Es Luluda, ahora planchada. Sí, porque me tuve que hacer la planchita. Sí, se planchó. No. Bueno, tengo la información de que abrió sus puertas el Parque de la Biodiversidad. Sí. ¿Cómo lo podés visitar? Bueno, podés recorrerlo de martes a domingos, de 9 a 17 horas, sí, a través de visitas que pueden ser libres, vos entras y haces lo que quieras, o también pueden ser visitas guiadas. ¿De qué? Sí. ¿Qué es el parque este de la biodiversidad? El exológico. Exológico, exactamente. Ah. Así que bueno, es un lindo plan para recorrer algún día que tengan libre. Pero de por martes supuesto, a domingo. Un hermoso lugar. Un hermoso sí, lugar. Sí. Mucho mejor de lo que era antes, porque es medio cruel lo de los zoológicos. Sí. Ahora... Hay animales todavía, les cuento, pero no se exhiben. Mira. Lo toma como un lugar de... Cuando, de protección ejemplo, para los animales. Claro, no cuando sé. Por ejemplo se confiscan animales, pájaros, así la Agencia Córdoba Ambiente, uno antes de derivarlos, los tiene que... Claro, dejar en algún lugar de tránsito, digamos. Claro, los tiene que como reacondicionar, bueno, que están se ahí. Recuperen y todo están eso. Ahí, mira. Pero no los busquen porque no los van a ver, es una zona... Claro, aislada. No. Pero claro. Qué bueno, ¿no? Yo, sí. Qué bueno que no se puedan ver más los... Por ejemplo, los leones... No los han podido llevar porque no es fácil trasladarlos. Se mueren, pobrecitos, si los largan en África, sí. ¿Entendés? O sea, obvio, toda la logística. Claro. Y pero una muy bien. Médica también, claro. Muy bien la Municipalidad de Córdoba. Claro, no tienen, ellos no tienen habilidad de supervivencia, en ese aspecto, muy bien. Uy, ¿qué pasó? Se puede. Palmas. Palmas. Maruca, ¿cómo va a golpear la mano? ¿Cómo le va al aire? Estamos hablando del parque de la diversidad, el ex zoológico. ¿Cuántas veces habré ido al zoológico? Disculpe. Bueno, está bien. ¿Cómo le va, Maruca? ¿Cómo anda? ¿Pero por qué golpea? A mí me encantaba ir al zoológico. Sí, la verdad. Sufría un poco, ¿no? Con los animales, pero qué lindo lugar. No, yo cuando iba no sufría, pero después de grande dije, qué bueno que no esté más el zoológico. Claro. Bueno, sí. Porque me gustaba ver los bichos, pero ahora ya no quiero. Me parece bien. Claro, no, bueno, viste que mi generación es como medio de recuestionarse todas esas cosas. A mí, bien, como que no, ya no me gustó de entrar. No, de cuando claro, era más chica, no, sí, pero después cuando uno tenemos, va creciendo, medio que ya no le gusta. Ya más. Estamos como viejitos, ya entonces. No, viejos son los trapos. Otro recuerdo. ¿Se acuerda el trencito? Habrá andado en el trencito. Claro. ¿Cómo no voy a andar en Tenía el algún trencito. Noviecito que la llevaba, un novio. ¿Es casado? Bueno, ya le pregunté la otra vez, no me dijo. ¿Qué trencito? Nada. Sí. Hay un trencito. Un trencito, había un trencito que era lindo el trencito. Se puede ver todavía el trencito, está en exhibición. Es real esto, claro. Sí, hay un tren. Incluso es una sí, máquina, muy es una réplica de una máquina ferroviaria en serio que se traslada. Sí, y está estacionado en una de las estaciones, era una hermosura ir hasta el otro punto y volver y después caminar. Era una belleza, con las novias, ¿viste? Y lo habrán puesto, yo me iba con una trochita de corno. Exacto. Yo me acuerdo una que me gustaba subir, ¿sabe por qué? Maruca, porque tenía una novia, yo, de barrio, muy de barrio. ¿Una? No, bueno. ¿Una bueno. Cuánta? No, bueno, no. Mira, te saco la ficha. Dicen. No, escúcheme. Y nos sentábamos y era estrecho el asiento, ¿vio? Y yo me quedaba pegadito a ahí. Y aprovechaba y le agarraba la mano. Sí, le agarraba la mano. Y cuando pasaba por el túnel. La mano nada más. Nada más porque iba lleno. Confiese, don. No. ¿Y sabe qué? Cuando se metía al túnel. Diga todo. Ahí le daba un beso. Sonamos. Porque había un túnel. ¿Se acuerda que había un túnel hermoso abajo de una montaña? Pero ¿sí? no tenía problema para encontrarle la boca. Y chay, bueno, el túnel todo. Oscuro uno tiene que empezar a tantear, ¿vio? Y bueno, uno es un gran tanteador. ¿Dónde empezaba a tantear usted? Un gran tanteador es uno, Maruca, sido, ya no. Me ya parece no. Que ya no. Sí. Ya no tanteo ni. ¿Tiene? Ni el picaporte del baño. No, ya. Qué mal que está. Y bueno, qué vacío. ¿Vio? Maruca no se queda atrás tampoco, ¿no? Sí, porque no. Habla con mucho conocimiento de causa, parece. Yo soy una persona muy seria, muy bueno, seria. No, sí, eso no quita lo serio. Claro, no quita, no tiene que ver. No. Una cosa no claro, quita lo bueno, otro. Pero no tú, esposo, bueno. Usted, nunca me dice, lo queremos sacar. La Vicky dice, sacale. La Vicky está sola, bueno, acompañada. Sí, la situación sentimental, quiero yo. Más que esposos he tenido desengaños, chicos. ¿Cómo? Desengaños, mire usted. Sí, no he sido muy... Pero buscaba, peronista, usted buscaba del palo suyo, de la unidad básica. Yo siempre, claro. Respetando... Claro. Pero imagínese usted. La ideología. Claro, si yo me ponía de novia con un radical. No, claro, sí. Íbamos a terminar mal. Y de ahí viene eso, pero un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ¿vio? Exactamente. Claro. Bueno, pero no. Aparte, vengo porque necesito hacerles una cosa. Ustedes que saben tanto. que tienen más mundo que yo. Porque hacemos lo que sabemos. Parece que sabemos. Claro, fingimos en realidad nosotros. Fingimos. Todo esto es una mentira. Los medios de comunicación son una mentira. Se hacen lo que saben y nosotros también. Claro. Entonces, estoy acá en una irrealidad. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo en una? A media, un poquito. Claro. ¿Pero qué quieres saber? ¿Sabe qué? Que a mí hay gente de ahí del barrio que me dice, Maruca, sí, usted tiene que modernizar la unidad básica. Ajá, ¿cómo? Claro, modernizar la unidad básica, ¿qué? Claro. ¿Y qué ideas le proponen? ¿Y qué sería? No, un muchacho me dice, tendría que poner una barra de trago. Claro. No sé si cuenta con el presupuesto. Y aparte, ya suena. Es cualquier un cosa. Equipo de mate en todo caso. De trago. Mire, que tenemos mala prensa, los peronistas. Siempre hay que evitar el alcohol, el sexo y las drogas, porque somos todo eso, ¿vio? ¿Por qué? Porque para la gente. ¿Por qué hay que evitarlo? No hay que evitarlo. Pero para las viejas también del barrio, me dijeron que estaba como medio oscuro a la unidad básica. Que tengo que ponerle un ramillete de luces. Luces LED puede ser, ¿sabe qué quiere decir LED? No salgo. ¿Sabe qué quiere decir? Un bulo va a ser eso. Claro, un bulo. Quiere decir electric diode. Diodo eléctrico. Yo estoy dando un curso de electrónica, si usted quiere venir entre las 0 y las 5. Todos mis cursos son a la noche. Lo único es eso, ¿no? Que tiene que venir en casa de 0 a 5. Pero no lo hacemos modalidad híbrida. Yo no puedo. Sabes que a mí me dicen los mismos horarios y bueno, es raro. Son los cursos. Es que no tengo colectivo para llegar a curso femenino, porque masculino ya tengo agotado el cupo por este año. Es en un horario, el del cupo masculino es un horario. ¿En qué horario es? Claro. Es de 11 a 12 del mediodía. ¿Y por qué una hora? Un poquito menos. El femenino son 4 horas y de 0 a 5. Sí. Acá, pero yo no tengo. ¿Sabes que me parece sospechoso? No voy a poder llegar a esa hora. Bueno. Pero ya le expliqué, LED, quiere decir, esos diodos son esos diodos que prenden fuerte. Un diodo. Un diodo es un semiconductor que deja pasar la corriente en un sentido alterna. Y cuando vuelve no la deja pasar, por lo tanto la convierte en continua. ¿Qué le parece? ¿Cómo sí? Yo no entendí nada. Sí. Claro, el que quiera hacer el cursito de 0 a 5, puede dar todos los detalles. ¿Sí? Bueno, pero aconsejan con esto de modernizar la unidad básicamente, pero haga lo que pueda, me parece. Está bueno modernizarlo, está bueno, pero bueno. Se puede cumplir con todo. Claro, exactamente. Pero ¿sabe qué? Me llegó un chisme que yo no sé si será cierto, porque la gente dice muchas cosas. Habla por hablar. Somos todos vicentinos. Es cierto. Aníbal lo mató Cristina. Habla por lo de Sí, la verdad que yo mucho no entiendo esas cosas. ¿Sabes qué me dijeron? Sí. A ver qué. Es que me llegó el comentario. Vio que el otro día anduve por el PJ, que estaba cerrado. Sí, estaba cerrado. Pobre. Sí. Y dicen que en realidad lo quieren transformar en un shopping. ¿Saben algo de eso? Shopping. En un shopping. No sabíamos nada. No me parece tan descabellado. No me parece. Averiguar. Bueno, cómo no, le voy a preguntar a Juan. ¿Sabe por qué? Porque para mí es como un templo el PJ. Debería desacralizarlo, porque tendríamos que ir a sacar la figura shopping, de Eva. No creo. No creo. Bueno, pero es como fuerte ese cambio. ¿Te acuerdas del Patio Olmo, Maru? El Patio Olmo, sí. Que era una escuela cuando hicieron el shopping, hicimos un lío bárbaro y no nos dieron bola. Yo recuerdo eso. Claro. Cada cosa pasaron. Estado toda la semana pensando, porque me gustó mucho que me dijo usted la otra vez, voy a traer no solamente cuarteto, sino también el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Ay, sí, usted sabe que, dice Darío, que trajo. Me costó encontrarlo, pero lo tenía guardadito adentro de un plastiquito para que no se vaya a deteriorar. ¿Sabe el lío que ha tenido que hacer Darío? Te ha pasado, bajó una giradisco de ahí, de la parte técnica, la pasó, la tuvo que digitalizar. No le haga lío, venga un poquito más temprano, le trae un disco de los Beatles. Bueno, claro. Bueno, yo ahora traje un disco, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Le tengo una sorpresa. ¿A mí? Le tengo una sorpresa. ¿A ver? Sí, le tengo. Porque un muchacho me dijo, usted no sabe problema, doña Maruca, compañera, para eso estamos los compañeros. ¿Y sabe qué me dio con la música de los Beatles? ¿Qué cosa? Un pendrive. Ah, no trajo el disco, trajo un pendrive. No, es que me dijo, yo se lo paso, así no le lleva un dolor de cabeza. Ah, pobre Darío, gracias, muchacho, qué bueno que es el muchacho. Claro, pero mira, se me va a Europa, así que yo le voy a traer esta vez nomás el pendrive, no sé, la próxima. Bueno. Love me do, ¿qué significa, Vicky? Si me amas. Pero es como que las palabras están ordenadas en otra forma distinta. Es como un juego de palabras. ¿Cómo sabe esta chica? No, la chica sabe. Yo la verdad que me la llevaría a mi casa. Y yo la también me la quiero. La mesita de luz. Y yo también quiero eso. Pero no se deje recoger. No. Yo la quiero que haga un curso conmigo. Imagínese con lo que ella sabe. Más lo que yo sé. Claro. En realidad, como técnicamente la frase va ordenada en Do You Love Me, entonces pero ellos desordenan la oración y es Love Me Do. No, ¿entienden por dónde va la cosa? Me parece que yo voy a tener que ir al curso de ella, de 0 a 5, ¿no? Sí. Vamos a tener que ir Maruca, porque sabe esta chica. Bueno, yo pero vengan los dos juntos. Pero por favor, eso. Que no sea de 0 a 5, porque no tengo sí, colectivo. Yo en ese horario no puedo. Si es que sea híbrido. Claro. Va a ser también por videoconferencia. Dejé la idea, botón. Botonazo. Híbrido. Bueno, no dice Darío que se lo tiro. Sí. Ay, él quiere, sí, señor Darío. Él no quiere, él quiere que seamos por internet, y no quiere que nos juntemos con la chica. Ahí le están pidiendo el Uber. El Uber, sí, un que Uber. Me dijo. Un Uber, sí, que sí. Sí, porque dice que un poco. Para volver. Sí. Let me do, nos vamos con los Beatles. Maruca, bueno, pero yo me estoy yendo, entonces yo disfruten. Tenía razón, dijo, no solamente voy a traer cuarteto de Córdoba, sino en este caso el cuarteto de Liverpool, y cumplió. Maruca es una capa. Y en pendrive. ¿Qué te pasa? Los Beatles en pendrive. Maruca querida, feliz 25 mucho. De mayo. Bueno, hagas un loquito para lindo. Ustedes, feliz semana de la patria. Gracias, Maruca. Hasta la próxima. Viva Perón, carajo. Ya voy, carajo. Feliz 25, Maruca. Téngame paciencia, que hoy estoy los pies hinchados. A pesar de la falta de rulos, viva Perón, carajo. Adiós, viva Perón, carajo. Adiós. Chao, Maru. Chao. Hasta luego. Chao. Love me do, oh, love me do.

encontramos en la última hora de nuestro programa. ¿Qué programa? Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3, la banda de frecuencia modulada de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, radio que transmite habitualmente la radio de Madres de Plaza de Mayo, Radio de las Madres, así es el nombre concreto, y que el domingo nos permiten ahí un lugarcito y nos honran transmitiendo nuestro programa, además de las distintas plataformas. Por ejemplo, si usted tiene problemas de sintonía, como Roberto, que está en Villa Allende, dice, no escucho muy bien, escucho con fritura. Ya, hágame la fritura. Porque hace. Hágame la fritura. Porque es el ruido que hace cuando uno fríe, en realidad. Porque calculo que por eso se le dice ruido, claro, de fritura. Claro. Siguiendo las lógicas de la vida. Sí, sí. Yo no hace años que no escucho una. No veo una sartén fritar por razones de salud. Ay, no. Qué feo. Sí, tan rico que la comida frita. Bueno, digo, si usted tiene fritura, como tiene Roberto, puede hacerlo a través, puede sintonizar nuestro programa a través de www.frc.utn.edu.ar/radio. Decías, Raúl, te interrumpí. De la fritura, y me había quedado pensando, bueno, en eso, y de lo sano que es a veces comer al horno. Claro. Que, digamos, empecé a hacerlo de grande. De chico era mucho de fritura, ahora mucha que fritura. Estamos un poco más grandes, claro. Claro, ya. hay que cuidarse más. Claro. Y por ahí depende de mucho 40, del tiempo. Claro. Sí. Del tiempo. Parece una milanesa tucu-tucu. Claro. Al horno es como que. El horno, una hora, tuki, claro, tuki. Eterno. Claro, qué lindo que cuando dicen, bueno, hace una milanesa, tuki-tuki, o sea, quiere decir vuelta, sí, y vuelta, sí, claro. Claro, vuelta, obvio. Claro. Bueno, pasaba el roquito de la semana, también lo decimos un poco irónicamente, roquito las pelucas. Un rocazo son, por lo general, rocazo. En este caso, este temazo de Babasónicos. Pensar que hay algunos giles que dicen que Babasónico hace pop cheto, pop gay, dicen algunos homofóbicos incluso. ¿Tan? El pendejo se llama esta hermosura del rock and roll, la versión de los Babas, los Babasónicos, mientras nos acompaña esta cortina también, muy linda, muy querida, otra de las que quiere mucho la gente, que se llama La Flor, de Non Palidesi, que dice dale, dale, nonpa, no. Dale, dale boca, como dicen algunos boquenses, así como Raúl Terán. Pero suena mejor. Tómatela. Más información con el señor hincha de Boca, Raúl Terán. Casados con Hijos, en su versión teatral, llegará a Córdoba en julio, en lo que se espera será un suceso teatral para el que ya se han vendido ni más ni menos que 22.000 entradas. Bien, viene con toda la obra, que tendrá 17 funciones del 7 al 16 de julio, con entradas que van entre 10.350 a 18.400 pesos. Saladito también está. Sí. Bien, y se pueden conseguir en edenentradas.com.ar. Desde la productora RGB, sí, confirmaron la decisión de Luisana Lopilato, que por cuestiones personales, no va a poder estar presente. ¿Bien? Sí. Así que aquellos que compraron la entrada sin saber, o que no quieren participar porque no va a estar la actriz, la van a poder reclamar y se les devolverá el dinero. Eso le iba a contar, estaba a punto de meterme en una, porque saladita, ¿no? Para ir con un grupo familiar. Sí, sí, sí. Estaba por sacar, amo. ¿Me enteré que no viene? No, muchachos, sigan ustedes, sigan remando. Claro. No, pero además. Está Florencia. Pero está todo, sí, el resto, claro, del equipo. Sí, pero no. Mi amor es por él. Lo quiero de plantel completo. Bien. Tuvimos una affair, estuvo a punto de dejarlo a Bublé. ¿Cómo se llama? Bublé. Sí. Y bueno, y ahí estábamos, incluso íbamos a alquilar una casita en San Vicente y. No, se cagó, no quiso. No. Viste que la plata. Un poco. También me dejó Antonella. ¿Te acordás cuando? Luisana Lopilato alquilando una casa en San Vicente. Es un montón. Bueno, es muchísimo. Y todo fue demasiado. Yo avancé cuando no me dio bola. Pues yo soy muy enamorada y se la vi, que sabe. Antonella. Cuando te dio bola Antonella, te fuiste con Luisana Lopilato, claro, a San, claro, Vicente. Que le voy a dar bola porque habíamos chateado antes y retomé. Sería una mocosa atrevida. Yo sigo. Muy atentada. Casiéndolo ustedes. Muy casiéndolo ustedes. Sí. Una falta de respeto total esta mocosa. Bueno, dentro de un ratito más información en esta revista radial de actualidad, donde

Procrastinación, viste que esto de ser vago o de, bueno, de no hacer las cosas a tiempo o no a tiempo, pero cuando tenés que hacer algo y no lo haces porque lo pasas para después, bueno, sí, dame 5 minutos, mejor luego mañana. Los brasileros, bueno, los brasileros son así. ¿En serio? Culturalmente, sí, un desastre. ¿En serio? Mira, todo, bueno, ¿sabe cuál es el lema? Todo lo que puedas dejar para, pregúntale a Elena, todo lo que puedas dejar para mañana, déjalo. Déjalo. Mira, déjalo. Bueno, no, esto se llama, son procrastinadores por naturaleza los brasileros, entonces. Sí. Es, bueno, ¿qué es esto? Es el hábito de aplazar una obligación o trabajo, el cual está relacionado generalmente con una pérdida de tiempo. Vos, en vez de hacer el trabajo que tenés que hacer, te pones a boludear. Sin embargo, pese a que se asocia con la pereza o con ser vago, los especialistas advirtieron que esta situación no se debe vivir con culpa, ya que es un síntoma de incomodidad emocional. Ya sé que a vos no te gusta todo este tema de... A ver, dígame, para tener letra con la tipa que le dije. Ah, bueno, es incomodidad emocional. Ajá. Los expertos en estos temas pusieron bajo la lupa a la procrastinación. Sí. Aunque con otro lente. Sí. ¿Por qué uno procrastina? Porque no sabe dónde empezar. Porque es difícil... hacer una tarea cuando vos no sabes cómo tenés que empezar esa tarea. Hay veces que se trata de tareas que son como muy poco precisas o que son intimidantes, entonces por eso tenemos este sistema de defensa. Sentir, otra razón es que por ahí sentimos que somos inadecuados, que no nos ponemos metas, pero, o sea, si nos ponemos metas, pero pensamos que no vamos a llegar y que no vamos a cumplir o que lo vamos a hacer mal, entonces no lo hacemos. Otra es simplemente no querer hacer la tarea. Y otra, que me parece muy interesante, es que no podés terminar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al resultado. Hacerlo bien, hacerlo mal, ser muy perfeccionista. Ajá. Y que no te salga exactamente como vos querés. Sí. Entonces, no lo terminas nunca o directamente no empezás de hacer esa tarea que justamente procrastinás. ¿A vos te ha pasado hacer procrastinar alguna tarea o en general no tenés? Te estoy diciendo que sufro una tipa de esas. Claro, Elena es... Ah, Elena. Claro, te acabo de decir. Todo el tiempo. Yo le digo que hace pressing. En el fútbol, esta es una jugada más. ¿Viste cuando el delantero va y en vez de meterla tiene para patear todo el arco, pero te hace un jueguito más para adentro y de allá vuelve y tal? ¿Viste? Hace demora. Demora en hacer el gol. Bueno, ellas, le digo, dejá hacer pressing, tira el arco. ¿Viste? Claro. Procrastinación. Con respecto a la información que tenemos, en los últimos 10 años Argentina logró reducir los embarazos en un 60%. ¿Bien? Esto implica que estamos hablando de 70.000 embarazos menos, que son 70.000 niñas y adolescentes con más oportunidades. Una década atrás, el embarazo en la adolescencia representaba casi el 16% del total. Hoy descendió al 9% y en 2021 se registró un total de 529.794 nacimientos, un 30% menos que los más de 750.000 registrados en 2013. Esto se dio no solamente en la Argentina a nivel nacional, sino que también en Córdoba se ha bajado la tasa en un 30%, que es una buena noticia para los embarazos no deseados sobre todo. Arde la ciudad, dice la canción, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Un tema muy tribunero, pero muy bonito, de La Mancha de Rolando. Prendieron mil bengalas hoy. La banda

and round. And that takes its time. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. ¿Qué pasa con la leche humana que me dijo? Ahí me ha dejado pensando. Ah, sí, es cierto. Sí, no, no es nada. Es un gesto solidario de mujeres acá en Córdoba. La provincia de Córdoba cuenta con un banco de leche humana para disponer de leche materna. Sí. En calidad, y de cantidad y calidad para bebés que son prematuros y recién nacidos con enfermedades que dificultan la lactancia, ya sea que están internados en unidades neonatales de Córdoba. Claro. O tienen una prescripción médica nutricional. No piensen cualquier cosa, chicos. Bueno, realmente usted, es una iniciativa solidaria. Y sí, como dijiste. Banco de leche humana, pero es leche materna, chicos. Sí, no se imaginen cualquier cosa. Diga leche de madre, entonces ya nos quedamos más tranquilos que no es. Ah, bueno. Claro, sí, o, sí. O leche. Ahí no leche me vive. Leche claro. materna. Leche Hablando materna. Hablando de eso, usted le dio la teta a la zapita como pedía, está desesperado. La mamadera. La leche nido se la disolví. No hay forma de darle la teta, que le dé la teta. No. Bueno, este banco se sustenta a través de leche que donan de manera voluntaria mujeres que tras haber parido decidieron además alimentar a bebés que están hospitalizados en unidades neonatales. Si vos tenés interés en donar leche, leche materna obviamente, ¿cuáles son los requisitos para esto? Las personas que deseen donar leche materna deben estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no consumir obviamente ninguna clase sustancia, de bebida alcohólica. Drogas, claro, ni drogas. Tampoco consumir drogas, tampoco fumar y no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos 6 meses y estar en periodo de lactancia por más de un año. Así que, bueno, si están interesados, esos son los requisitos. Yo voy a invitarlos, Kike, audiencia, para esta semana a Jerónimo y Luisa, que es un musical que narra la historia de amor detrás de la Fundación de Córdoba, la que sucedió entre Jerónimo Luis de Cabrera y Luisa Martel de los Ríos. Mirá, una historia apasionante, una historia de amor apasionante. Totalmente, por eso la invitación que queremos hacerle a nuestra audiencia al cumplirse 450 años de dicho evento. Las funciones son el jueves 1 de junio y domingo 4 a las 20 horas, sábado 3 a las 21 en Ciudad de las Artes, esto es en Avenida Richeri, esquina Concepción Arenal. Entrada numerada en todos los niveles, 2.500 pesos en boletería del teatro y autoentrada. Entramos en la última parte de nuestro programa. Y ahora te quiero ver, ¿eh? Agárrate, Catalina. Radio Nuestra, que estás en el cielo. No vayas a pensarte que soy ateo, que sigo a todos lados poniendo huevos. Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano. Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos. No queremos ponernos en tus zapatos. En realidad sandalias para ser exactos. Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo. Aunque lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo. Pues la naturaleza no nos devora. Capaz que te pasaste con esa ola. Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla. Déjanoslo a calentar que estamos muy cerquita de la playa.

por la 94.3 como emisora de cabecera, la emisora de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica, y reproducida por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que habitualmente transmite Radio de las Madres, de las Madres de Plaza de Mayo, y como siempre decimos, el domingo nos hacen un lugarcito ahí más que acogedor, en el buen sentido de la palabra, Vicky, no empecé porque vos... Claro, no, esta vez no voy a pensar mal. Cada vez que es el único momento del día que lo usaste bien a la palabra. Ah, bueno. Hay que reconocerlo. Anda, che, ortivo. Bueno, vamos a volver, decía, quienes habla aquí, que Zapata, Raúl Tirán, el ortivo, la Vicky Granero, ex Ruluda, ahora planchada, va a estar... Lacia, es la Lacia. Se le cayeron los runitos, no le puedo recoger nada porque ya es algo que le quiero recoger a la chica, ya piensa. Claro, como no. Francisco Barrio Nuevo va a estar. Barrio Nuevo, sí. Sí, va a estar nuestra productora desde el sur, como siempre, colaborando con nosotros, el alma mater. ¿Sabe? Le conté que me peleé el otro día con Fernando por ella, por eso. Sí. Por el amor de ella. Lo vimos. Mal, porque se hace el vivo el gordito, se la quiere diputar, viste, la chica, yo vengo militando, chamullando hace un montón de tiempo. Bueno, Vanessa Ríos es la productora, Fernando Medina es el que me quiere robar la productora. Estamos como un quilombo interno, digamos. Por decirlo de alguna forma. Sí. Y como siempre, Darío Genovés, el dueño de casa, a quien venimos a molestar, aquí a la radio, que le pone la mejor onda. La Charito González Torres, también como jefa de mascota, y esta gran actriz de Córdoba, que es Emilce Blanco. Todos juntos volveremos el próximo domingo para hacer esto que, como decimos, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y ahora, a esta hora, llega Vicky, querida, su amiga, por favor. Ay, qué bien. Bueno, voy a tener paciencia. Ahí está entrando. Denle la bienvenida como corresponde. Muy buenas noches. Por lo menos espera, viste, está parada. Es prudente. Es prudente. Sabe de radio. Mi luz y su Vicky. María Pereira de Condena 3. ¿Cómo le va? Y estoy contenta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué va a ser, Quique? No sé. ¿Por qué? Me descoloco. Toda la semana informándome. Ahora me doy cuenta. De los Martins y Arroz. Yo pensé que iba por otro lado. Sí, no le digamos. No le demos letra. ¿Qué pasó con los Martins? ¿Y saben qué? ¿Qué? Me aseguraron que ustedes no viajan ni a Ítalo. ¿Y a dónde? No, Ítalo es el pueblo, no Ítalo. Es lo mismo, la puta que le pasa. Para usted todo lo mismo. Ítalo es un pueblo ahí cerca del sur. Usted dice que no vamos a llegar. Abandonen sus ilusiones. Pero no nos vamos de las fronteras de Córdoba. No salen. Bueno, sí vamos a salir. Pero escúchame, ¿qué se cree que nos vamos en el Ford Escort mío? Pobrecito, no llega hasta el Río Gallegos. Tengo muy buenas noticias. ¿Qué tiene? Muy malas para ustedes. Buenas noticias, malas para nosotros. A ver qué tiene que ver. Anunciantes nos han llenado de regalos. Porque dicen que el Martín Fierro queda en Condena 3. Pero si ustedes no participan, ¿cómo va a quedar en Condena 3 si ustedes no mandaron, se anotaron, están inscriptos, están participando? Deje hablar, huevada. ¿Cómo es que van a participar? ¡Qué sonso! Claro, ahora que me avivaron. Sí, va a participar. ¿En qué rubro? En el rubro guanacos. ¿En qué rubro se va a notar aquí? ¿Cuál sería el rubro? ¿Rubro cagadores? ¿Rubro...? ¿Cuál sería el rubro? ¿Humor? No. Programa periodístico de primer nivel. ¿Qué va a ser primer nivel? Ustedes son unos atorrantes. Con humor incluido. Con humor, sí, un humor bárbaro. Lo único que hace reír a la gente cuando presenta temas todos cambiados, bandas todas cambiadas. Sí, esa sí es la parte más cómica de todo que, esto. Es lo lindo que tiene. La envidia, envidia, bueno, envidia. Por lo menos no me la peleó a la Vicky, el otro día se quedó re mal toda la semana. Estoy haciendo de cuenta que sí. Donde está ella... Sí. No hay nadie. ¿Cómo no hay nadie? Me parece perfecto, ¿no? Se lo agradezco, la verdad. No entendí eso. Estuvo tan triste la semana que tuve que recogerla ahí en la terminal el otro día. Se cayó ella ahí. No esperaba otra cosa de Vicky. ¿De mí? ¿Qué, cómo? ¿Que no se atreve? No, de Vicky. Ah, de Vicky. Bueno, pero es porque se cayó. No dijo usted que tuvo que recogerla. Sí, pero porque se tocó porque la ventana. Se chocó el vidrio. Ahí estaba muy limpio. Ah, oh, yo qué vieja. Mal pensada. Interpretado. Sí, usted todo mal interpreta, María Pereira. Cualquiera se equivoca. Sí, no, pero usted se equivoca siempre. Pero usted ya sí, es montón. Claro, o sea, ya parece mala leche. Claro, claro. Mala, sí. Bueno, mala María leche. Pereira, vaya. Cállese, señor Raúl, porque ahora le digo yo. Está nominado. Al Martín Fierro. Grita. Este programa. ¿Pero por qué? ¿Quién, quién? Porque, mira, claro. ¿Quién le ha dicho? Porque o sea, ¿de sería? Sus dichos. Claro. ¿Qué está dijo? Atacando a la futura ganadora del Martín Fierro. Si ni saben qué rubro. Pero si ni se anotó. Ni saben qué rubro periodístico usted. ¿Qué periodístico? Fake news. Claro, por supuesto. Bueno, María Pereira, tengo la mecha corta. Sí, no, sí, ya estamos medio impacientes. Cuando todo. Dice que tiene la mecha corta. Sí. ¿A qué se refiere? A que estoy con poca paciencia. Mirala. Tengo que llevarla a la Vicky porque si se choca de nuevo, la tengo que recoger de nuevo en la terminal ahí, sí, la tengo que cuidarla. Sí. Seguro mirala, que mirala, se mirala. Choca de nuevo. No. Ay, no. Chao, Mario Pereira. Que trajo. Me avisa, Darío, que trajo música la vieja, me dijo. Le dije, acá le traje. Le dijo vieja, Darío. La vieja banda chota. Tuyo siempre. ¿Cómo? ¿La banda? ¿Qué banda es? ¿Una banda tuya siempre? No, sí, el tema La Cumbia es de Andrés, algo así. Calamaro. No entiendo nada lo que quiere decir, pero no hay una. Suena a bichito de mar. ¿Qué dice Darío? Me avisa Darío por la cucaracha, escúchame, vieja confusa, epa. Vieja confusa, curqueta, le iba a decir. Es Andrés Calamaro. No es la canción Andrés Calamaro. Claro, cumbia, no, es el artista. La cumbia se llama una cumbia lenta, sí, tuyo siempre, pero no es la banda. Sí. Es el nombre, claro, de la canción. No, de la al revés era. Pero la puta es lo que mismo. No es lo mismo, para usted todo lo mismo. Váyase. Chao, María Pereira. ¿Quién llamó al guardia? Nadie. No, sube solo. Nadie. Sube solo. Claro, hizo mucho ruido. Hace, claro. Yo salgo sola, ¿eh? Sí, no empecé con no me toque. Porque no, nadie la está tocando. Nadie la está tocando acá. Nadie la toca. Fea semana. Feliz Día de la Patria. Sí, a usted también. Para mis amigos. Que le vaya mal. Solamente sí. Que le vaya mal. ¿Qué saben de patria? Ustedes no tienen idea de lo que es la patria, man, que gorila. Déjeme, yo. Querido, váyase. Chao. Señor guardia, compañero. Ay, que se vaya. Si puede, que lo muerda la perra. Chao, María, chao. Que lo muerda la perra. Nadie te está haciendo nada, ridícula. Violencia de género. Queridos compañeros. Querido Raúl Terán, querida Victoria Granero, a todos los compañeros que nombramos recién, el gran staff de Radio Nuestra que estás en el cielo, buena semana, viva la patria, carajo, a pesar de estos imbéciles y de estos rompe todo que existen. Así que nos juntemos, festejar y ver el plocrito, un asadito, algo tenemos que hacer el 25 de mayo, ¿sí? Buena previa. Para ahogar, sí. Sí. Ahogar las penas y bueno. Sí. Pero y armarnos. Vamos a seguir peleando, ¿eh? Sí. No vamos a bajar por brazo. Supuesto. No. Jamás. Con mira si nos vamos a dar por vencido nosotros. Con o sin ruleros. Chao, Vicky. Chao, Raúl. Querido, nos vamos con el tema Andrés Calamaro.